tanto aquí el aroma de tu ropa y caminar en cada paso. En cada paso que nos das, y es que me siento yo tan solo. Y mi consuelo es recordarme entre esas manos, entre esas manos que no están. Juro que lo intento, pero no me sale hablar. Si no vas a ser tú quien me va a escuchar, te siento en objetos que sé que no sentirán. Que estuvieron vivos porque tú fuiste su hogar. Tú eras esta casa. Tú eras esta casa. Tú eras esta casa. Tú eras esta casa. Esas manos que no están. Juro que lo intento, pero no me sale hablar. Si no vas a ser tú quien me va a escuchar, te siento en objetos que sé que no sentirán. Que estuvieron vivos porque tú fuiste su hogar. Tú eres esta casa. Tú eres esta casa. Esta casa, tú eres esta casa, tú eres esta casa, esta casa que cae, esta casa que cae, esta casa que cae, esta casa que cae, esta casa que cae.